Club Radio Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show. Un viernes más estamos con vosotros, amigos. Aquí, como no, en The Vinyl Club Radio Show. Fellas, I'm ready to get up and do... Y cómo no, escuchando un temazo, se lo vamos a dedicar a un buen amigo, él es Raúl. Así que va por ti, amigo. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Like a sex machine, man. Like a sex machine, man. Recuerda, Raúl, Raúl Campos, 1, 2, 3, 4. Like a sex machine, man. Un tema del niño, perdón, de 1996. Like a sex machine, man. Del grupo Dot, D.O.D. Moving, doing it. De bailar mogollón. Para todos ustedes. Moving, doing it. Para toda esa gente que nos oye. Y para ti, Raúl Campos, en especial. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Like a sex machine, man. Can I count it on? Can I count it on? Like a sex machine, man. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.

Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Vamos, vamos, temón. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, señor, sí, señor. The Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show. Y bueno, seguimos después de ese pedazo de temazo del grupo llamado CNS Conflict. Conflict es el tema, claro. Seguimos y bueno, queremos recordaros a todos que gracias a vuestro apoyo, parece mentira que llevamos 3 programas, este es el cuarto, es de viernes 14, como estamos. Queremos daros las gracias a todos por vuestro apoyo, como os estoy diciendo, porque ya también nos han solicitado desde otra emisora amiga emitir el programa, nuestro programa de The Vinyl Club Radio Show, en su emisora. Ellos son nuestros amigos de Cold Music y queremos agradecerlos, o agradecerles, perdón, también el querer colaborar con nosotros y que se hayan fijado en nosotros para emitir nuestro programa todos los sábados. Recuerda, todos los sábados a partir de las 6:30 de la tarde. De todas formas, pondremos toda esa información en la página para que la tengáis y podáis escuchar toda esa gente que no puede escuchar los viernes. Lo podáis escuchar en la página de Cold Music los sábados. Así que bueno, pues este temita se lo vamos a dedicar a todos los oyentes de Cold Music, tanto como a los oyentes de The Vinyl Club. Tenemos una emisora hermana, amigos. Al señor DJ Sisto y a todos los oyentes, como no, de Cold Music. Va por ustedes, amigos, a estos nuevos amigos que nos oyen ahora y que conectan con todos los amigos que tenemos ya en The Vinyl Club. Os vamos a dejar con un tema, él es un buen amigo mío, se llama Incisio, también conocido como Maxine. Y su nombre, perdón, el nombre de la canción es Amorak. Es la versión original, así que sin más, va para todos ustedes. Quiero recordar a toda esa gente que no sabe o no conoce The Vinyl Club, sobre todo a todos estos nuevos oyentes del programa de Cold Music, que The Vinyl Club está dedicado a escuchar o a poner toda la música que hubo, toda la música que hubo durante estas casi dos décadas, desde el 90 hasta el 2008 más o menos, en la cual pondremos desde todos los estilos, desde el house, al trance, al techno, al progressive. Pero todos los temas que no te acuerdas y cuando los oigas aquí los vas a recordar. Va para toda la familia de The Vinyl Club y Cold Music. We'll be right back. Recuerda, recuerda, esto es The Vinyl Club, emitiendo para todos sus oyentes y para estos nuevos oyentes del nuevo canal, como es Call Music. Pedazo de tema, va por ustedes. Amorek Incision, también conocido como el señor Madsen. Temazo de 1997. We'll be right back. Vaya pedazo de temazo que acabamos de escuchar, ¿eh? ¿Cómo se le ocurraba el señor Incisions? Y ahora pasamos con otro pedazo de grupo, ¿cómo no? Ellos son Exit E. Y su tema que seguro que lo vais a conocer todos, su tema Epidemic, pero remezclado por otro gran grupo, como es Future Breezy. Así que os dejo con este pedazo de tema, Epidemic, Exit E, Future Breezy Remix. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, este tema se lo vamos a dedicar también a una buena amiga que ha estado muy malita ella y que sé que nos está escuchando. Esa es Edurne. Va por ti, amiga. No lo olvides, Edurne. Temazo dedicado para ti desde Vinyl Club. Seguimos con más música y con más temazos, ¿eh? Porque a ver quién nos acuerda de esto. Durne, que este también te lo dedicamos, que el otro lo hemos cortado, pero este yo sé que te gusta también. Y que la has bailado muchas veces. Así que os dejo con otro temazo de vinil. Ellos son Natural Bullgrove. Y su tema Universal Long Remixes, ¿cómo no? De otro de los grandes. Remixes Green Coat. Natural Bullgrove aquí en The Vinyl Club Radio Show. Universal Long. Vaya pedazo de tema este de Universal Ball Group. Y ahora pasamos con otro temazo. Con voz angelical, perdón. Ellos son Cuadra, Suterma, Ethermile. Y esto se lo dedicamos a un buen amigo que yo sé que le va a gustar mucho y le va a dar muy buenos recuerdos. Va por ti, Manu Borrowell. Sí, sí, va por ti, Manu. Que yo sé que te gusta. Y cómo no, recordaros que yo hoy me toca programa de una horita y la otra media horita mi compi, que pone musicón. Así que queda nada para que mi amigo, compañero José DLM ponga musiquita y le dedique alguno a su Maite. Maite Chu. Os dejo, no os digo nada más. Con este pedazo tema. Va por ti, Manu. Eternal Quadram. Bonsai Record. Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. nos vamos. Yo me voy a despedir de todos. Espero que te haya gustado, Manu. Y yo me voy a despedir hoy con un temita un poquito tecno, o más bien tecno de la época. Esto es del 96-97. Su nombre, muy conocido dentro del tecno. Su nombre es Dave Clark. Nada menos que uno de los reyes del tecno, de verdad. Y su tema, Soundside. Y la Evan Extension Version. Saludos a todos los oyentes, todos los que nos habéis escuchado hoy viernes 14. Tanto de la gente de The Vini Club Radio Show, como los que nos van a escuchar mañana, sábado, día 15. Que también nos pueden escuchar hoy, ¿cómo no? A todos los oyentes de Call Music. ¡Va por ustedes, amigos! Yo me despido y os dejo con mi amigo José. Ha sido un honor estar aquí con todos ustedes. Un viernes más. Hasta el próximo viernes, Vinyl Club Radio Show. Nos oímos el 21, amigos. Un fuerte abrazo a todos y espero que os haya gustado el programa de hoy. Porque sí, ha habido musicón. Y dedicado para todos. Temazo del señor Deikla. Agur, familia. The Vinyl Club Radio Show. Había mirado mal la hora, madre mía, si todavía me quedan 10 minutos de programa. Y yo ya que me quería ir, hay que ver, ¿eh? Este señor de Iclar es que me confunde las horas. Bueno, pues después de ese temazo, como no, del señor Dave Clark, vamos a poner un temazo, temazo. Un temazo que se pincha más en todos los remembers, la verdad es. Pero se pincha la versión original y nosotros nos hemos dado la vuelta. Nos hemos dado la vuelta y vamos a poner una versión no muy oída, pero que no deja de ser igual de buena. Ya sabéis qué es, ¿no? Sí, señor, el Shamu de Vincent de Mor. Pero como antes estaba hablando de un buen amigo, como es mi amigo Maxine, que hemos oído el tema de Incisión, ¿cómo no? Pues he dicho, venga, pues vamos a poner el Shamu, hombre. Para que sepan quién es Maxine. Aunque es un tema original de Vincent de Mor, ¿cómo no? Remixes Maxine. Y se lo dedicamos a los García. A nuestra amiga y buena compañera Elaya. Diseñadora, como no, y creadora, juntando mis ideas y desarrollando mis ideas, pero ella con el lapicito, que es una máquina diseñando. Nuestra amiga Elaya de Innova Art. Va por ti, amiga, y por el Albertito. Y ya sí, con este me despido, gracias, nos vemos, mejor nos oímos. Hasta el próximo viernes, día 21. Me despido de todos. Y os dejo con José, como os he dicho antes. Abrazos y saludos para todos nuestros oyentes y todos nuestros oyentes nuevos de Call Music. Gracias, buenas noches, amigos. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show, show. Buenas noches a todos. Un saludo del que os habla, José del M. Hoy comenzó el programa con este tema del sello Bonsai. Gran sello que la verdad es que sacó unos temazos increíbles. Este tema es del año 2003, de Yves de Luthier. Y el tema se llama Spiritual Feelings. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues continuamos en The Vinyl Club Radio Show. Y ahora he elegido un tema de los de antes, de los que tienen un parón, pero un parón de disfrutar. Un parón que los que habéis manejado el vinilo sabéis que se ve en el surco perfectamente y piensas, madre mía lo que viene ahí. Este tema es del año 2002 y fue editado por el sello Data Records. El nombre de la formación es de Coy and Roy. Y el tema es Inner Life, y en este caso es el remix de North vs. Bonka Remix. Lo que viene ahora y la progresión que tiene. We'll be right back. Bueno, pues entramos ya en la recta final del programa de hoy. Antes de nada, quería agradecer a mi amigo Suso de Santoña el jingle o la cuña que me ha hecho. A ver, vamos a escucharla. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues lo dicho, que muchas gracias, amigo. Bueno, lo que está sonando ahora es de una formación muy conocida, Fioco. Un tema del año 1999. Y el tema se llama The Music y es el remix de Oblique. We'll be right back. Bueno, ya para terminar, he elegido un tema muy, muy especial. Un tema que tiene un parón de los que más trabajados he podido escuchar y los que son un auténtico deleite para los oídos. Fue el tema oficial del Trans Energy 2004. Y está editado por el sello AD&T. Y digo que es un tema especial porque quería aprovechar hoy que es un día especial, que es el día de San Valentín, para dedicárselo a mi mujer Maite, que sé que le encanta este tema. Que siempre que me lo ve en la maleta me dice, ese vinilo es mío, ¿eh? No te lo olvides. Lo dicho, os dejo con Svensson y el tema se llama Sunlight Theory. este ha sido el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Aquí, en The Vinyl Club Radio Show. Un saludo de José de LM. Agur.